Que la crisis no la pague el pueblo. No tocar la edad para jubilarse. Derogar la AFAP. Hoy la pelea quedó. Muy buenos días. Como todos los lunes estamos en este espacio que amablemente Juan Monzón, a través de su programa de Catombe, nos brinda a los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social para informar, denunciar y comunicar a la población esta situación que avanza, ¿no? con el tema de la reforma. Estaría bueno ir arrancando por las últimas novedades. El viernes pasado la comisión de expertos solicitó la tercera prórroga, lo que extendería el plazo de la presentación de las recomendaciones al Poder Ejecutivo para el 30 o 31 de octubre. Y ya algunos medios de prensa nacionales, capitalinos, esos medios que casi diariamente o semanalmente brindan sus espacios para las diferentes declaraciones de algunos integrantes de esta comisión, está hablando de la posibilidad de una cuarta prórroga. Cabe destacar que tanto la segunda como la tercera fueron prórrogas de un mes, un poquito más de un mes, lo que nos llevaría a pensar de que si existiera una cuarta prórroga, dicen tener la posibilidad de solicitarla, ¿no? Quizás se estaría presentando o extendiendo esta presentación a fines de noviembre. Lo que creemos que sin duda no es una situación azarosa, ¿no? Sino que tiene que ver con diferentes motivos o probabilidades, ¿no? Una de ellas, sin duda, es que, el hecho de continuar dilatando esta presentación de estas recomendaciones le sigue brindando tiempo a la parte poderosa de nuestra población, que es quienes manejan el gran capital en nuestro país, está en pocas manos, digamos, está concentrado en pocas manos, les da tiempo, a continuar preparando, ideando esta reforma, de qué manera se va a presentar, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Permite de alguna forma ir dilatando y pretenden enfriar de alguna forma lo que esta conciencia colectiva que se está generando a través del diálogo, de la comunicación, que estamos dando batalla, trabajadores y trabajadoras desde este otro lado, del lado del movimiento, del lado de la clase trabajadora, porque esta reforma va en contra no solo de los jubilados y pensionistas, sino que van en contra de toda la clase trabajadora, ¿no? Entonces es obligación de todos, es una necesidad de todos ocuparnos y preocuparnos de este tema. Y en estas instancias es que nos encontramos, ¿no? Y a veces en el diálogo con algunos otros compañeros o ciudadanos que están interesados en el tema y consultan y nos dicen, ¿y qué te parece? ¿Por qué sale esto de la tercera prórroga? Hay algunos puntos, sin duda, que son puntos que a los actores políticos y algunos referentes sociales de gran importancia no titubean a la hora de tomar, ¿no? Como por ejemplo el tema de la caja militar y la caja policial y demás. No es así, no titubean a la hora de decir, la población del Uruguay está envejecida, la natalidad es baja, así que vamos a aumentar los años para jubilarse. Ahí sí no hay titubeo, ¿no? Porque ahí estamos yendo contra los más desposeídos, ¿no? Contra la clase trabajadora que ha sido muy vulnerada estos últimos años, no solamente en las garantías de los laborales que se le ha brindado a los trabajadores, que no es para menos, ¿no? Que esto quedó en evidencia hace un año y pico atrás con la situación sanitaria, sino que también, ¿qué pasa? Hemos vulnerado sistematizadamente las garantías de la clase trabajadora, le hemos demostrado al trabajador de que de que es un número, de que es cambiable, de que esta situación que se daba años atrás, donde algún trabajador o trabajadora entraba en una fábrica y podía llegar a pensar la posibilidad de jubilarse dentro de esa actividad laboral, eso ya hoy por hoy no es así, lamentablemente. Los trabajadores entienden o han asumido, han naturalizado que de alguna forma somos descartables para el mercado laboral, lamentablemente. Entonces esto también nos lleva, nos presiona, nos condiciona a la hora de firmar un contrato de trabajo, que no es que seamos ignorantes o desconozcamos nuestros derechos, ¿no? Sino que bueno, que la necesidad de un ingreso económico lleva a los trabajadores a aceptar condiciones realmente chatarra, condiciones basura de trabajo, que eso sin duda que se ve reflejado también después a la hora de jubilarse, ¿no? A la hora de hacer una solicitud, por ejemplo, de un subsidio por desempleo, cuando a veces los jornales o el contrato que ha firmado prevé que no tiene derecho a un subsidio de desempleo, por ejemplo, o por enfermedad, como pasó en algún momento con la gente de los jornales solidarios. Entonces esto realmente es una situación que tenemos la obligación de denunciar, y sobre todo porque estamos contando con datos que son reales, con datos que trascienden el territorio uruguayo, con aportes que han dado algunos organismos internacionales que no son de nuestra mayor admiración, digamos, pero que sin embargo apoyan la teoría, apoyan el discurso del movimiento de que decimos que esta reforma de la seguridad social es una reforma neoliberal que viene a cortar y a condicionar los derechos y las conquistas de la clase trabajadora, no solamente de los jubilados y pensionistas, sino que también se está previendo un recorte en las funciones que cumple BPS, en las funciones que tienen que ver algunas prestaciones de tratamiento. Se habló hasta incluso de la vivienda de los jubilados, se hablaron de diferentes situaciones que realmente esto nos debe preocupar, ¿no? Y tenemos que marcar un límite como clase trabajadora, decir, bueno, ¿qué está pasando con esta situación? Estas últimas reformas, si uno hace memoria, desde la reforma del año 79 hasta las que se dieron después, lamentablemente han tenido matices todas una línea de recorte, de achique, y siempre por el lado vulnerable de la gente trabajadora. Sin duda de que, bueno, de que también con esta línea de que se habla, ¿no?, que se viene preparando esta reforma de la seguridad social, no solamente se está hablando con mucha soltura de cuerpo o de discurso, esto del recorte de las prestaciones, que más allá de que haya marchas y contramarchas, ¿no? Porque lo mismo que pasó con los lentes, ustedes quizás recuerdan el año pasado, se habló de el gobierno decía que las ópticas estaban sobrevalorando los lentes de alguna forma, la parte que se cubría de los lentes, que creo que era el armazón, cuando se presentaba el subsidio presentado por BPS. Entonces dijeron, bueno, vamos a recortar lo que se brinda para los lentes. La movilización de la gente se hizo sentir en la calle y en las redes sociales, que hoy por hoy es una herramienta de comunicación y de denuncia bastante importante. Y hubo una marcha atrás con esa decisión, ¿no? No solamente se mantuvo lo que se daba para los lentes, sino que se sumó un dinero para los cristales que eso antes no se otorgaba. Y de alguna manera esto también pasó con lo que tiene que ver con los tratamientos de niños, jóvenes y adultos, el tratamiento de fonobiología y demás. Hace un par de semanas, bueno, salieron con mucha soltura también a decir que se iban a dar solamente por un año. Se dio una movilización de los padres de estos niños que reciben estos tratamientos, de los técnicos y profesionales que brindan este servicio, y ahora hoy por hoy el discurso cambió, se va a hacer un control más profundo con relación a ese tema. Así que sin duda, esto que demuestra es que ellos saben que están haciendo las cosas mal. ¿Tá? Ellos son conscientes de lo que están haciendo no es justo, no es verdadero. Los números sobre los que se paran o plantean para generar el discurso no son reales, y que no están buscando una solución real para este tema que ellos plantean como una dificultad, como un déficit, que no lo es, porque ya en algún momento estuvimos hablando de cuál era el financiamiento que el Estado brinda a la seguridad social, un 0,2% del PBI, del Producto Bruto Interno, de las ganancias de nuestro país, ¿no? Un 0,2%. ¿Saben cuánto administran, por ejemplo, las AFAP en nuestro país? Un 25% de lo que sería el Producto Bruto Interno. Entonces, ¿de qué déficit nos están hablando? ¿A dónde se está yendo el aporte de los trabajadores? Se está yendo a un sector privatizador del dinero de los trabajadores, y se pretende aún potenciar más esto, ¿no? Brindando un fortalecimiento, le dicen, un fortalecimiento a la AFAP. Si fortalecemos a la AFAP, ¿qué estamos haciendo con los trabajadores? Los estamos matando. O sea, estamos coartando directamente lo que tiene que ver a los servicios, a las garantías que brinda la seguridad social. Esto es realmente vergonzoso. Cuando nosotros decimos el promedio de rentas o jubilaciones que se brindan a través de la AFAP, ¿no? En realidad el sistema de la AFAP lo presenta como renta, y el común de la gente lo dice la jubilación, ¿no? Es más o menos lo mismo. El promedio de la AFAP son de 7.000 pesos. ¿Sabe usted cuál es el promedio de BPS? Si bien nosotros decimos, y lo hemos dicho claramente, queremos saber si del lado de la AFAP o quienes la representan también pueden ser claros y salir a los medios de prensa y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la renta mínima que tiene la AFAP? Porque nosotros hemos visto recibos de 5 y 7 pesos. Nosotros por este otro lado decimos, las jubilaciones mínimas de BPS son de 14.300 pesos. Y las pensiones a la vejez de 13.000 y algo. Ustedes pueden decirlo con la misma claridad que decimos nosotros, ¿cuáles son las rentas mínimas de la AFAP? Tienen un promedio de renta de 7.000 pesos, un promedio. El promedio de BPS es de 24. ¿A dónde está la justicia social acá? ¿A dónde se está yendo el aporte de los trabajadores? Sin duda de que hay muchos temas para hablar, hay mucha tela para cortar, y estamos llegando a una instancia donde, si bien nosotros continuamos profundizando y agradecemos a los diferentes vecinos y vecinas de las cooperativas de vivienda que nos están abriendo las puertas en Paysandú para diferentes actividades y reuniones, a nuestros compañeros que no han cesado de trabajar en pintadas y volanteadas, no solamente a nivel departamental, sino que a nivel nacional, sino que también, así como se nos va limitando de alguna forma el plazo a nosotros, trabajadores y trabajadoras comprometidos en esta militancia del movimiento, sino también se está limitando el tiempo a los actores políticos con los que nos hemos reunido y con los que hemos hablado, pidiendo que se tome una postura con relación a la propuesta del movimiento, el proyecto alternativo. Es la primera vez en la historia que existe un proyecto alternativo de reforma de la seguridad social propuesto por los propios trabajadores, porque fue elaborado por trabajadores de BPS. Entonces, hemos tenido en Paysandú la apertura al diálogo, a la comunicación con las diferentes mesas políticas del departamento, con las diferentes bancadas del departamento. Hemos llegado a la Junta, hemos presentado el proyecto, hemos presentado el proyecto no solamente en papel, sino también a modo explicativo. Estamos esperando respuesta de la Junta Departamental. Estamos esperando respuesta de los diferentes actores políticos. Y que no vamos a usar otra lucha o otra cuestión para dilatar una respuesta. Estamos de acuerdo y apoyamos también a los compañeros y compañeras que han salido a la calle a buscar las firmas y que apoyan el referéndum por los 135 artículos. Pero nuestra lucha también debe continuar, es paralela. Dentro de esos 35 artículos no estaba previsto el tema de la comisión de expertos, por eso nuestro trabajo comenzó desde casi el mismo tiempo que que los compañeros, pero en una línea paralela, diferente, porque la necesidad hoy por hoy es salir a defender la seguridad social. Así que bueno, disculpen si a veces uno se acelera un poco, pero realmente estamos en tiempo donde ya es necesario determinar cuáles son las posturas de cada uno. La gente está saliendo a la calle y este es un tema de todos, y queremos saber a ver nuestros representantes políticos cuál es la postura que van a tomar en esto, porque más allá del voto político partidario del 2024, la papeleta tiene que estar, porque la seguridad social no nos cubre a todos, más allá de nuestros credos religiosos, políticos y demás. Muchas gracias, nos vemos el lunes que viene. La pelea que doy es quererme más. Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. El Negro Juan Monzón hasta las 10 en La Contacta. Todos fuimos.